El planeta Tierra hace 4.000 millones de años. Una llameante esfera formada por la colisión de materia cósmica. Un mundo violento cubierto por un mar de lava derretida. La superficie se enfrió configurando una corteza rocosa. Emergieron grandes nubes de vapor de agua y luego se precipitaron, creando un vasto océano. La corteza se fracturó en enormes placas deslizantes que movieron los continentes primigenios, produciendo la faz del planeta que hoy conocemos. Pero las fuerzas que crearon la Tierra siguen rigiéndola. Alrededor del planeta se desplaza una atmósfera voluble. Y en sus entrañas todavía arde un mundo abrasador. Flotando en este núcleo semiderretido, las placas de la corteza terrestre están en permanente movimiento. Solo en la fina capa que separa la atmósfera del ígneo interior podía brotar y florecer la vida. Aunque siempre a merced de estas fuerzas colosales. Surgen de las profundidades. Sacuden la tierra. Caen de los cielos. Nosotros no podemos controlar todo ese poder, pero podemos utilizar la capacidad de invención y de descubrimiento del ser humano para aprender, para comprender y para sobrevivir. Catástrofes naturales. Hay lugares donde esas fuerzas incipientes todavía son visibles, donde los ríos de lava fluyen del interior de la Tierra. Sin embargo, esas mismas fuerzas también pueden aparecer de repente de forma imprevista, con terribles consecuencias. Durante cientos de años, un volcán llamado Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat, estuvo inactivo. Pero en 1995, los 12.000 isleños descubrieron que vivían sobre una bomba de relojería. La situación se ha agravado. Se ha producido una gran lluvia de ceniza poco después de las 8 de la mañana. Los científicos nos han dicho que ya no puede transmitir alertas con 6 horas de antelación. Todos los datos que obtienen están siendo procesados casi en tiempo real, porque el volcán puede entrar en erupción en cualquier momento sin previo aviso. Mortíferas cascadas de gas, cenizas y rocas de lava denominadas flujos piroclásticos, descendieron de la montaña con temperaturas superiores a los 1000 grados. Las erupciones se sucedieron, enterrando la capital, Plymouth, bajo un montón de cenizas. Pero tuvieron tiempo de evacuar a la población formada por unas 4.000 personas, y no hubo que lamentar víctimas mortales. Sin embargo, fuera de la ciudad, los flujos piroclásticos se llevaron la vida de 19 personas que habían ignorado las advertencias. Para los científicos, este lugar se ha convertido en una especie de laboratorio viviente. En el Observatorio Vulcanológico de Montserrat, la doctora Mary Edmonds forma parte de un equipo del Servicio Geológico Británico. Me hice vulcanóloga porque sabemos muy poco sobre estas peligrosas montañas. Y pensé que estudiándolas podíamos predecir mejor las erupciones, lo cual podía salvar muchas vidas. A veces siento que un volcán es casi como un ser vivo. Crece, respira e incluso tiene una especie de pulso. Cuando era pequeña quería ser astronauta o espía, pero vivir al lado de un volcán activo es igual de emocionante. Ahora mismo hay síntomas de que la montaña se está preparando para otra gran erupción. Sabemos que sobre nosotros recae el peso de una gran responsabilidad, pero es difícil averiguar lo que puede estar ocurriendo a varios kilómetros bajo tierra. En realidad, Montserrat es la cumbre de un volcán submarino que se formó por la colisión entre dos placas de la corteza terrestre. Cuando la placa más pesada se hunde debajo de la otra, el intenso calor y la tremenda presión derriten los bordes de las mismas hasta convertirlos en magma. Entonces el magma sube hasta una cámara y luego se dirige hacia arriba. Si alcanza la superficie con rapidez, puede generar suficiente gas para que se produzca una explosión. Desde la erupción, hemos seguido registrando explosiones menores y durante los últimos 2 años ha ido acumulándose bajo el cráter una montaña de magma espeso de 500 megatones, una enorme cúpula de lava. Creemos que la lava va a desplomarse y eso provocará más explosiones y más flujos potencialmente peligrosos. El primer indicio de peligro aparece cuando los instrumentos sísmicos muestran un aumento de la actividad en forma de pequeños terremotos, una señal de que el magma está subiendo, lo que causa temblores en el interior del volcán. De los controles rutinarios se pasa a las medidas de urgencia. Necesitan comprobar los instrumentos diseñados por Mary, que monitorizan constantemente los gases que libera el volcán. He Hemos descubierto que si el volcán de pronto exhala más gas, puede significar que la actividad aumenta y puede producirse una erupción. Hoy el volumen es alto y eso es un síntoma preocupante. A continuación, tenemos que volar lo más cerca posible del cráter con objeto de obtener más datos para evaluar la situación. Esta es una de esas ocasiones en las que la investigación que llevamos a cabo es un poco arriesgada, especialmente para mi colega, Richard Hell. Una de sus tareas es instalar un reflector láser capaz de medir hasta las más ligeras deformaciones del terreno. Eso nos dirá si el magma está llenando la cámara interior y hace subir el suelo. Procuramos evitar las situaciones de riesgo, a menos que sea absolutamente necesario. En los últimos años han muerto ya demasiados investigadores que se vieron sorprendidos por una erupción. Todas las pruebas sugieren que la cúpula es cada vez más inestable. El colapso parece inminente. Las advertencias de los científicos convencen al gobierno para que se evacúe a la población. Y en una noche de julio, estalla. Las erupciones forman nubes de cenizas que se elevan hasta los 15 kilómetros de altura. Gracias a la alerta, no se pierde ni una sola vida. De vez en cuando siguen cayendo cenizas, pero la mayoría han aprendido a vivir con eso. Es probable que las erupciones remitan durante un tiempo y luego vuelva a repetirse el ciclo eruptivo. Pero mientras sigamos controlando el volcán, mientras sigamos desentrañando sus secretos, no hay razón para que ningún habitante de Montserrat resulte herido o pierda la vida. Y eso en sí mismo ya es un motivo de celebración. Lo que los científicos aprendan en Montserrat podría ayudar a reducir el riesgo de millones de personas que viven cerca de los volcanes en todo el mundo. Pero hay otro desastre provocado por las fuerzas telúricas que aún es más difícil de predecir y mucho más peligroso. Uno Uno de los lugares donde existe mayor riesgo es en las zonas densamente pobladas de Turquía, donde las placas de la corteza terrestre se encuentran a lo largo de una grieta de 1.500 kilómetros. Se llama la falla norte anatólica y puede causar una súbita catástrofe, uno de los más mortales de todos los desastres naturales, un terremoto. Si pudiéramos separar las placas y descender a su interior, veríamos que a unos 20 o 30 kilómetros bajo tierra, el suelo se convierte en rocas blandas, extremadamente calientes, que se deslizan en direcciones opuestas sobre las capas semiderretidas que hay más abajo. En algún lugar a lo largo de la falla, las placas se encajan y durante largos periodos de tiempo se acumula en ellas una enorme presión. Finalmente, se separan y se desgarran mutuamente, liberando poderosas oleadas de energía que ascienden hasta la corteza, sacudiendo la superficie. Casi justo encima de la falla se encuentra una de las grandes ciudades del mundo, Estambul, en Turquía, que ha sido asolada por terremotos a lo largo de su bien documentada historia. En el corazón de la ciudad hay una notable estructura que ha permanecido en pie durante 14 siglos de terremotos. Santa Sofía es una sólida maravilla de la arquitectura y el arte. Sin embargo, para un hombre también es un importante yacimiento de historia geológica. El doctor en geofísica, Ross Stein, ha dedicado más de una década a estudiar los terremotos en Turquía, intentando averiguar un modo de predecir cuándo y dónde se producirán. Aquí halló una pieza fundamental del rompecabezas. Cuando descubrí que, desde la antigüedad, los clérigos de Santa Sofía mantuvieron un registro de las reparaciones originadas por los terremotos, me emocioné profundamente, porque esta cronología de fechas y desperfectos combinada con otros datos, tal vez nos permitiría descubrir una pauta que podría ayudarnos a predecir los terremotos. Un descubrimiento así es el sueño de todo científico, y en cierto modo se hizo realidad. Resultó que en los últimos 60 años se habían producido 11 grandes terremotos en una progresión regular hacia el oeste, y empecé a preguntarme por qué. Fuimos al escenario de cada uno de esos terremotos y comenzamos a hacernos una idea sobre cómo se comporta durante un terremoto la presión acumulada en los lugares donde se traban las placas. Introducimos los datos en un programa informático que simula la presión transmitida por un terremoto. En rojo vemos las zonas donde la presión aumenta a lo largo de la falla y en azul donde se libera. De pronto el rompecabezas encajaba. Con cada temblor, la presión no se disipaba, sino que descendía a través de la placa donde volvía a concentrarse. Y en la mayoría de los casos ocurría un gran terremoto en la zona roja donde la presión había aumentado. Nuestro programa de simulación sugería que el siguiente gran temblor podría sacudir İzmit, una ciudad de más de 200.000 personas. Y la noche del 17 de agosto de 1999, el desastre efectivamente ocurrió. El terremoto de Izmit tuvo una magnitud de 7,4 y duró 45 segundos. Una eternidad para aquellos que lo sufrieron. Las cadenas de televisión locales captaron las imágenes del día después, mientras los servicios de rescate buscaban a miles de personas atrapadas bajo los escombros. Mil edificios cayeron destruidos. Medio millón de personas se quedaron sin hogar. Algunos creen que la cifra de muertos llegó hasta los 25.000. La cifra real tal vez no lleguemos a saberla nunca. La pérdida de vidas humanas se debió en gran parte a las construcciones de mala calidad. En muchos lugares, estructuras modernas de bajo coste yacían en ruinas al lado de antiguas mezquitas incólumes. Casi inmediatamente después del terremoto llegó la ayuda de la comunidad internacional con comida, tiendas y medicinas. La mayor parte de los residentes estaban optando por reconstruir Izmit, pero si las lecciones que hemos aprendido aquí no se asimilan, su futuro no es nada esperanzador. Lo mejor que podemos hacer es construir edificios seguros. Y sabemos cómo hacerlo. Solo tenemos que convertirlo en una prioridad. Lo que yo quiero es mejorar nuestra capacidad para predecir cuándo y dónde se producirá un terremoto. Hemos calculado que ahora esa presión ha llegado a un segmento de la falla que se encuentra bajo el mar de Mármara. Por desgracia, esta es la zona donde es más probable que suceda el próximo gran terremoto. Está a solo 15 kilómetros al sur de Estambul, una vibrante ciudad con unos 10 millones de habitantes. De personas antes de que se produzca un gran terremoto, se han colocado sismógrafos cerca del segmento de falla donde pensamos que existe mayor probabilidad de quiebra. Las alertas podrían llegar a Estambul apenas 10 o 20 segundos antes de que lo haga la primera oleada de temblores violentos. La esperanza es que la gente tenga tiempo suficiente para poner a salvo a sus familias. Es casi imposible convencer a la gente que deben enfrentarse a la grave amenaza de los terremotos, a no ser que reciban alguna señal de corte dramático. Y para Estambul, Izmit fue esa señal. Las fuerzas que sacuden la tierra bajo nuestros pies interrumpen la vida solo de vez en cuando. Pero sobre nosotros hay grandes fuerzas que chocan entre sí constantemente y que conocemos como el tiempo. Los fluidos gases de la atmósfera pueden desatarse con un poder devastador. Este es el escenario de algunas de las tormentas más inexorables de la Tierra. Una región del medio oeste de los Estados Unidos, conocida como el pasadizo de los tornados. Las condiciones son bastante favorables para la formación de tormentas eléctricas. De hecho, ahora mismo ya se están produciendo. Hay riesgo de tormentas con aparato eléctrico y fuertes precipitaciones. Las tormentas van a intensificarse. Tome las precauciones habituales frente a los tornados. El 3 de mayo de 1999, una extraordinaria serie de tornados se cernió sobre Oklahoma, dejando atrás una destrucción casi inimaginable. Recuerdo que oí unos chasquidos, como cuando rompes un palillo. Todo el mundo te pregunta qué ruido hacen. Suenan como un tren de mercancías, solo que tú estás debajo del tren. La casa había desaparecido y todavía no he encontrado la nevera. Miré al otro lado de la calle. Las casas ya no estaban. Podía ver hasta 4 calles más allá. Muchos supervivientes fueron alertados a tiempo, en parte gracias a un equipo de científicos muy poco convencional. Fueron estos camiones con radares Doppler los que se aventuraron a acercarse a las tormentas de 1999, captando la velocidad del viento más rápida jamás registrada al nivel del suelo, 480 kilómetros por hora. Todos los años el Dr. Joshua Gurman y su equipo pasan varios meses persiguiendo tornados. Esperan ver lo que hay en su interior a través de las pantallas del radar. Llevo mucho tiempo soñando con poder resolver el mayor misterio sobre los tornados, que es cómo se forman. Mi objetivo es obtener una imagen tridimensional de la velocidad y la dirección del viento dentro de una tormenta. Pero antes tenemos que posicionar nuestros dos camiones a ambos lados de una tormenta en un ángulo aproximado de 90 grados y estar en el lugar adecuado cuando se produce el tornado. No sabemos exactamente cómo se forma un tornado, pero lo que sí sabemos es lo que le precede. Aquí el aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México asciende hasta encontrarse con aire más frío creando una tormenta. Parte del aire cálido se enfría y baja o es arrastrado por la lluvia y el granizo. El aire cálido que entra a toda velocidad por la parte inferior puede empujar el viento hacia arriba, inclinándolo, por así decirlo, y formando una gran columna que gira en espiral. Por alguna razón, cerca del suelo, entre el aire que sube y el aire que baja, la espiral se intensifica radicalmente. Lo que me fascina es que solo algunas tormentas producen tornados. Si pudiéramos averiguar cuáles, podríamos alertar a la gente con mayor antelación. eso, cada primavera recorremos unos 15.000 kilómetros. La mayoría de las veces nos perdemos los tornados. Es increíblemente difícil. Llevo años intentándolo. Según parece, el parte meteorológico dice que esta tormenta es capaz de producir granizo grande, es decir, piedras de unos 8 o 10 centímetros. No sé si creérmelo, me parece que la dejaremos pasar. Al final de una temporada reciente, el equipo recibió la noticia de que se estaba formando una tormenta violenta, una que podía generar un brote de tornados. El desafío era llegar a tiempo. Bien, esas nubes parecen bastante bien formadas. Las dos tienen colas debajo. Ahora, la que está al oeste tiene una cola más grande. Es una operación que llevan haciendo muchos años. Una operación plagada de frustraciones, de depósitos vacíos, de estómagos vacíos, de inevitables indigestiones y de retrasos imprevisibles. Aquel día iba a ser aún más azaroso de lo habitual. El andén está más resbaladizo de lo que esperaba. He intentado maniobrar y cuando he dado marcha atrás, me he quedado atascado. La tormenta se dirigía justo hacia ellos. Lo único que tenían que hacer era sacar el camión. La rotación va hacia el oeste desde nuestra posición. Yo diría que está a unos 5 kilómetros, tal vez 4 y medio. ¡Súbelo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Viene directamente hacia nosotros. ¿Hay motivos para que cunda el pánico? No, aún no. Venga, vamos, vamos, vamos un poco más. Sí. Tras largos años de intentos fallidos, el equipo de Josh Bullman se hallaba por fin en la posición perfecta. Y además, esta tormenta estaba cooperando. ¡Cortés! ¡Espera! ¡Cortés! ¡Estoy en ello! Ahí está, ahí tenemos uno. En su vida, el equipo tuvo éxito al registrar con dos radares Doppler las condiciones dentro de una tormenta en el momento que se formó el tornado. Los datos tardarán años en analizarse, pero prometen ayudarnos a desvelar el secreto de cómo nació este tornado. Fue una victoria para la ciencia, para Josh Bullman y su equipo, y para aquellos cuyas vidas un día serán más seguras gracias a sus esfuerzos. Como científicos, anhelamos descubrir lo desconocido, ver cosas que nadie ha visto antes. hace cientos de años, hubiesen sido nuevos ríos o nuevas islas. Para mí, lo desconocido está en el interior de un tornado. Trabajar para descifrar acontecimientos poderosos como una erupción volcánica es investigar pautas que nos alertarán sobre la inminencia de un desastre terrible para que puedan salvarse todas las vidas humanas que corren peligro. Aquí en Montserrat solo murieron 19 personas, pero esas 19 son demasiadas. Varios cientos de millones de personas viven y trabajan a lo largo de las fallas más activas del mundo. Por tanto, es fundamental mejorar nuestra predicción de los terremotos. Si estos y otros científicos pueden contribuir un poco a aumentar nuestro conocimiento, un día las piezas encajarán. Y tenemos ese poder para explorar, para aprender y para encontrar modos de sobrevivir, por muy poderosas que sean las fuerzas a las que nos enfrentamos. Dame un objetivo más ancho. Dame el de 40 milímetros o algo así. Va hacia el norte y aumentando. Sigue la misma ruta. Va a dar la vuelta a nuestro alrededor. ¿El de 40 milímetros? Sí. Destápalo, destápalo, destápalo. Ábrelo. ¡Destápalo, destápalo! ¿Lo has cerrado? Sí.